Me sentí que yo, había escrito una hueá que tenía que ver, pues, que era gravísimo, que fui, pues. O sea, yo tengo mi moral, no, yo soy cristiana, no. Yo la vi muerta. Creo que fui de las pocas que la vio en la morgue. La encontré mucho más joven, además, estaba tan delgada. Esa cuestión la tengo aquí. No, yo le fui a pedir perdón a esa gente. Y se presentó que era periodista como corresponde y nos dijo de que ella había estado antes que levantaran el cuerpo cuando estaba en la playa todavía. Entonces que ella la había visto, que había quedado bien, que se notaba que era una persona buena moza, que tenía bonita piel. Y esa fue la conversación. Nos describió en esos aspectos. Y que nos decía esto para que nosotros nos tranquilizáramos, quedáramos más tranquilos. Quedamos tranquilitas. Eso fue una cosa así, no fue más. Oh, estaba totalmente desfigurada. Estaba con... La expresión de su cara fue muy terrible. Muy terrible, porque la verdad que tenía la expresión de dolor, de espanto, de horror. Una cosa muy terrible tenía la expresión de su casa, su cara con los ojos desorbitados, porque parece que ella todo lo vio. Lo que pasa es que... Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo escribí que era una niña joven. ¿Ah? Porque yo la vi joven, pero era que estaba flaca, porque quizás cuánto tiempo la habían tenido presa que no comía, ¿entendí? Y en la ligereza que uno puede tener para escribir. Y en la ligereza que uno puede tener para escribir. Y en la ligereza que uno puede tener para escribir.